Y en nuestra sección de consulta médica nos acompaña vía telefónica Cristina Premer, médico estético y especialista en medicina fotónica. Vamos a conversar con ella sobre las enzimas bioactivas liofilizadas. Muy buenos días, doctora. Gracias por acompañarnos vía telefónica. Hola, María Laura. Gracias a ti por la invitación. A ver, ¿qué son las enzimas bioactivas liofilizadas y para qué sirven? Las enzimas en general son moléculas que son de naturaleza proteica que catalizan reacciones químicas. En este caso específico, estas enzimas bioactivas se utilizan para tratar lo que es la mal llamada celulitis o adiposidades localizadas, María Laura, que básicamente afectan más en un porcentaje más alto a la mayoría de las mujeres. Uh-huh. Es un tratamiento muy novedoso que actúa eliminando la grasa localizada y además de eso, sin ningún tipo de aparatología, es decir, no necesita la paciente hacerse carboxiterapia o radiofrecuencia o ninguno de estos tratamientos adicionales. No, te iba a preguntar, suena maravilloso. ¿Qué tanto, porcentualmente hablando, porque no lo podemos visualizar, afecta de manera positiva lo que es la apariencia de la piel, este tipo de tratamientos para disimular la celulitis? O la pregunta sería esa, ¿la disimula o la elimina mientras se está colocando, doctora? No, en este caso, María Laura, la elimina, porque son tres tipos de enzimas que se combinan de acuerdo a al tipo de grado celulitis que el paciente presente en la zona, ¿no? Entonces, como trabaja el principio activo, en este caso tienes una lipasa, uh-huh, una amilasa y una catalasa. Entonces, trabajan específicamente lo que produce este proceso de adiposidad localizada. O sea, cuando un paciente tiene celulitis a nivel de las piernas, por ejemplo, uh-huh, una paciente femenina, en esa paciente hay un problema de microcirculación, hay un problema no solo de grasa localizada, sino hay un problema de microcirculación, de retención de líquido, y es allí al nosotros inyectar esa enzima, en este caso, por ejemplo, la hialuronidasa, o en el caso de la adiposidad localizada de la lipasa, es cuando la paciente ve un efecto clínicamente significativo en el área, sin necesidad de hacer ningún otro tipo de terapia. ¿Qué tan doloroso es? ¿Cuántas inyecciones amerita una zona, por ejemplo, como los glúteos y la parte posterior del muslo, que por lo general acumula mucha cantidad de celulitis? Realmente en esa área se hace una demarcación con una regla, alrededor de unos 20 áreas donde se va a inyectar, es una inyección subcutánea, no es dolorosa, se hace con una inyectadora de utilizar insulina, como cualquier otra técnica de intradermoterapia, no tiene ninguna complicación, lo peor que puede suceder es un moradito en el área, pero del resto es un procedimiento indoloro, es un procedimiento con cero complicaciones. Lo importante es que hay que aplicar una sesión cada 21 días, alrededor de unas 3 sesiones aproximadamente por zona que queremos trabajar, donde queremos eliminar ese componente graso. ¿Cuánto tiempo lleva quizás hacerse un procedimiento de este tipo? Cristina, yo siempre pregunto tiempos, es porque, bueno, todo el mundo en el día a día tiene muchas cosas que hacer, entonces siempre es bueno calcular cuánto puede llevarnos el practicarnos un procedimiento de este tipo. Alrededor de unos 20 o 25 minutos, María Laura, no es algo que tengas que disponer de mucho tiempo. Lo importante en esto es que el médico realice un diagnóstico adecuado, que se haga un control fotográfico del paciente para que no sea una apreciación de que es que creo que se ve mejor, sino que cuantitativamente tanto el paciente como el médico puedan observar la mejoría en la zona, bien sea en abdomen, bien sea en glúteos, bien sea en la zona inferior de las piernas. Y, por supuesto, darnos cuenta que realmente es la terapia que amerita el paciente, que tenga los criterios de inclusión adecuados. A ver, el efecto, no sé si has tenido la oportunidad de evaluar, ¿qué tanto tiempo puede apreciarse? Es decir, ¿cuánto tiempo dura esa mejoría en la apariencia de la piel de naranja? Desde la primera sesión que se realiza el tratamiento se observa una clara mejoría en la zona. Se observa una clara mejoría en la zona y básicamente lo que buscamos mejorar toda la zona o el área donde se va a aplicar la inyección. Uh-huh. A ver, algo que no hayas dicho con respecto a las bondades de las enzimas bioactivas para eliminar la celulitis. Mira, para mí es un tratamiento novedoso, diferente, donde el paciente no se expone a ningún tipo de tratamiento distinto, no es un tratamiento tóxico, no tienes riesgos a nivel de que tengas complicaciones a nivel de tiroides o hormonales, es un tratamiento 100% natural, seguro. Es importante la combinación de los tres tipos de enzima, que el paciente tenga continuidad en el tratamiento. Por supuesto que el paciente que hace ejercicio, que lleva una vida sana, que no fuma, es un paciente que va a tener mejor resultado que aquel paciente que es sedentario, que come mal y que no se cuida, obviamente. Perfecto. A ver, ¿números de contactos o simplemente una red social a través de la cual, si alguien está escuchando y tiene alguna inquietud, pues pueda plantearla y obtener más información? Sí. Puedes localizarme a través del Instagram en arroba Cristina Premel, y igual por Twitter, allí puedo darles cualquier tipo de información sobre esta nueva terapia que estamos ofreciendo para el tratamiento de la celulitis localizada. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado. Y bueno, me imagino que esto representa una excelente noticia para todas aquellas mujeres que viven angustiadas por la celulitis. Claro que sí, María Laura. Muchas gracias a ti por la invitación al programa. Un feliz día. Igualmente.